El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Seis días después de la Pascua, seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se lo enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: Déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres lo tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los dolores del Inmaculado Corazón de María. Este pasaje que acabamos de leer es un poco el que ayer en la Santa Misa hablábamos. Esto sucede seis días antes de la Pascua. La Pascua será judía, será el sábado próximo. Y seis días antes puede ser el sábado anterior, es decir, lo que sucedió el sábado pasado. Se habían amontonado en la casa de Marta, María y Lázaro muchos judíos que venían de muchas partes a celebrar la Pascua, que ya faltaba poco. Se venían un poco antes, porque el corderito había que seleccionarlo, había que prepararlo también, pero también se aprovechaba la venida de los familiares para encontrarse con gente que hacía un año no se veía. Es decir, un poco había una fiesta de familia allí, y todos fueron a ver a Lázaro, muy conocido entre los judíos. Tenía ascendencia sobre ellos, y también Marta y María eran muy conocidas. Y entonces iban para ver a Jesús, pero también para ver a aquel hombre que estaba podrido en el sepulcro y para constatar que realmente Lázaro estaba vivo. Este clima que se va a crear dentro de la casa de Lázaro de alguna manera reproducen lo que ha sucedido en el corazón de Jesús. La Iglesia nos pone en esta semana todos los episodios aproximados, todo lo que fue sucediendo, para que nos vaya preparando para el triduo pascual. Y podemos pensar cómo vivía Jesús en el corazón, viendo qué sucedía en la casa de Marta y María, que eran sus amigos. Dentro del corazón de Jesús, todos nosotros, Él quiere que seamos sus amigos. Él murió para eso. Quiere que nos encontremos dentro de su corazón. Aunque tengamos nuestras miserias, nuestros límites, nuestros pecados, Él quiere perdonarlos. Él quiere sanar nuestras heridas. y nos muestra que introduciéndonos en el corazón de Jesús podemos llegar a percibir el aroma de perfume a nardo que derramó la más pecadora de todas las mujeres, tal vez, que estaban en ese lugar. En el corazón de Jesús están los pecadores y tienen el primer lugar, los pecadores. Y ese perfume puede ser sentido por Jesús cuando el pecador se arrepiente, siente perfume. Es la misma gracia de Cristo que pasa por el corazón y el alma de un convertido. Y el corazón de Cristo se llena de aroma a perfume. Pero también podemos encontrar algunos personajes en el corazón de Jesús, como el de Judas, que no soporta tanto amor a Jesús, demasiada generosidad, demasiada entrega para ser soportado por quien no ama, demasiado para aquel que ni siquiera es capaz de llevar la cruz con un dedo, que es el caso de Judas. Entonces, analizando un poquito la situación en la cual se está viviendo aquí, Jesús manifiesta su tristeza. Hay tristeza en Jesús, en sus palabras, en su déjala Judas. Claro, no puede no haber tristeza. Están reprochando a la que más está amando. Están reprochando tal vez a la que más amor tenía en ese momento, por su gesto. Déjala. Cuando Cristo dice que la deje, está defendiendo al pecador arrepentido. Ella tenía guardado y reservado esto para mi sepultura. María Magdalena podría haber dicho, ¿sepultura? Sí, podría ser. Lo tenía reservado en los planes de Dios. Dios tenía reservado esto en sus planes y mueve a ella a realizar este gesto. Por eso cuando Jesús va a ir dentro de 6 días, no, antes, sí, 5 días, a la cruz, o cuando lo van a tomar prisionero en el huerto dentro de 4 días, olía, porque todo el perfume de nardo puro, que es fuertísimo y dura mucho tiempo, varios días hasta irse, fue derramado totalmente en su cabeza, en su cabello. Jesús tenía ese aroma en la pasión. Y el aroma de perfume representa la santidad de una persona, las virtudes, el justo que es condenado y muerto por los injustos. Y celebramos entonces en este día este episodio. Con esto la Iglesia quiere que nos introduzcamos con el episodio de Lázaro, que también murió y que resucitó, no por cuenta propia, sino por virtud de Cristo. Murió y resucitó. Cuando Cristo muere y resucite para nosotros, debemos saber que también es para que nosotros muramos y resucitemos con Él. Por eso la Iglesia comienza con este episodio riquísimo en elementos, largo de explicar también, pero muy rico, porque de alguna manera nos está hablando de esa resurrección gloriosa, porque es una resurrección totalmente imposible. Porque si es imposible la resurrección de un muerto, mucho más imposible la resurrección de carne podrida, de descomposición total. Tal vez es un poco más difícil, pero para Dios nada es imposible. Y entonces está haciendo alusión a la resurrección de nuestros cuerpos en la segunda venida de Cristo, que a pesar de estar podrido, desintegrado, hecho polvo, volverá a la existencia.